distinto para ti y para mí. Vida decidida para ti, para mí. Buscamos una utopía difícil de conseguir, un mundo distinto donde poder convivir. Buscamos una utopía difícil de conseguir, un mundo distinto para ti, para mí. ¡Sí! De un mundo mejor, balaceras sin razón.